Es el inicio de esta hora de Hard and Heavy aquí en Radio Activa, el Planeta Rock. Hoy es 25 de enero del año 2026. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. Feliz de acompañarlos en una edición más del programa más potente, más power que tiene Radio Activa los domingos a las 10 de la noche, que dura 3 horas, ya cuando sea 26 de enero a la 1 de la mañana. Iniciábamos con Judas Priest del álbum Screaming for Vengeance. Era You've Got Another Thing Coming, en la voz el gran Rob Halford, con el que damos inicio a esta nueva y última edición del mes de enero de Hard and Heavy. Yo soy Cristian Restrepo, el Mapache. En redes me pueden encontrar como arroba mapache al aire. Vamos a tener en esta primera tanda música de parte de bandas, como el caso de Twisted Sister. Vamos a escuchar a Asking Alexandria. También a la banda Riot. Ya viene Turnstile con Blackout, música de Motley Crue y Shout Out the Devil. Lamb of God llegará con Laid to Rest para ese metal de inicios del nuevo milenio. Y aquí está Scorpions, porque hay que recordar a Francis Buchholz, quien nos dejó el 22 de enero. La noticia se conoció a través de Facebook por parte de su familia el día 23 de enero. Scorpions, del álbum Crazy World del año 1990. Esto es Hit Between the Eyes en Radio Activa. Hard and Heavy. Aquí en Radio Activa. La música es Hard and Heavy. Now, now, now, now. It's hard to step out. Era Motley Crue aquí en Hard and Heavy de Radio Activa con la canción que lleva el mismo nombre del álbum, Shot at the Devil. Ya viene también por acá música de Plasmatics, que me han pedido bastante que ponga Plasmatics aquí en Hard and Heavy. Les voy a dar todo el gusto porque es una muy buena banda y hay que recordar a esos artistas que ya se fueron, pero que dejaron canciones que quedaron para la historia, unas más comerciales que otras, como es el caso de Wendy O. Williams. Turnstile en camino, Blackout y nuevos sonidos del mundo del metal en nuestro idioma y de bandas emergentes colombianas. Triunfo Metal, que triunfaron en este mes de enero comenzando el 2026 con canciones. Escuchábamos por ahí UPH, ya hemos tenido Tu Decisión también. ¿Qué más hemos tenido de Triunfo Metal? Hemos escuchado Sueños de Oscuridad. Y regresamos con Tu Decisión, que es una canción que hace parte de lo que será su próximo álbum. Y pues importante tenerlos aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Y recuerde que si usted tiene una banda de metal, hay un parcero suyo que está empezando con una banda de metal, o hay una que se está empezando a consolidar también, puede escribirme a través de mi Instagram, mandarme un mensaje directo a través de @mapachealaire. Y yo con mucho gusto los voy a sonar en Hard and Heavy todos los domingos durante un mes en este 2026. Entonces estoy buscando una banda para el mes de febrero. Ya lo sabe, @mapachealaire, así me encuentra en Instagram y sonamos música de su banda. Bandas emergentes de nuestro país. Esto es Tu Decisión y que lo presente directamente su vocalista, Heck, aquí en Hard and Heavy. Hey, parceros, ¿cómo vamos? Por acá con Heck, vocalista de Triunfo Metal. Somos Heavy Metal de la ciudad de Bogotá y lo que viene se llama Tu Decisión. Parceros, invitadísimos a escucharla. Es una canción que habla sobre el tema del suicidio y de cómo quizá debemos ser más empáticos con el dolor de quienes se quedaron y no juzgar a quienes se fueron ni las decisiones que tomaron. Esa canción pertenece a lo que será nuestro segundo álbum. Espero que la escuchen, nos escuchen. Nos encuentran en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, TikTok, etcétera, como @triunfunmetal. Los invito a que nos escuchen, a que nos sigan y un abrazo gigantesco para Radioactiva, El Mapache y Hard on Heavy. Qué chimba poder estar sonando con ustedes. Con el poder. down with the feeling and I can lie. You know it won't be long until the end. Let the spotlight shine on me again. Burned out in the middle of your life, just like a blacked out in the middle of the night. 305-344-0776, nuestra línea de WhatsApp. Repórtese desde cualquier parte del mundo y pida sus canciones, pida Buen Metal, que yo estoy, Agustín, por aquí programándoles Buen Metal en Hard and Heavy de Radioactiva. Y si está en la ciudad de Medellín, me puede escribir o mandar una nota de voz a través del 305-929-8277. Le mando un saludo muy especial a todos los que están disfrutando de Hard and Heavy a través de los 97.9 en Bogotá, a través de los 102.3 en la ciudad de Medellín y en www.radioactiva.com desde cualquier parte del mundo. Teníamos por aquí a Plasmatics con Stop. Eskin Alexandria en camino, viene también Pantera y Five Minutes Alone. Y vamos a recordar al vocalista de una banda llamada Riot, quien falleció un día como hoy, un 25 de enero del 2012, en San Antonio, Texas. Nos dejaba Mark Riel, quien fue el vocalista y además fundador de una gran banda de la ciudad de New York llamada Riot. Una banda de speed metal que comenzó por allá en el 75. El primer álbum lo lanzaron en el 77, se llama Rock City. Y el último con el señor Mark Riel antes de su fallecimiento fue el Immortal Soul del 2011. Pues Mark Riel padeció una enfermedad, la enfermedad de Crohn. El 11 de enero del 2012 fue inducido a coma por una hemorragia y falleció debido a complicaciones el 25 de enero del 2012 en San Antonio, Texas. Lo recordamos aquí en Hard and Heavy, esta buena banda también de speed metal con Source and Tequila. Es Riot en Radioactiva. We'll be right back. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. Continuamos en esta noche de domingo en Hard and Heavy de Radioactiva con bandas icónicas como Asking Alexandria, icónica del metalcore. The Final Episode es lo que escuchaban, también conocida como Let's Change the Channel, que hace parte del Stand Up and Scream del año 2009, ese álbum debut de esta banda británica, una banda importante dentro del movimiento del metalcore, del hardcore. Como lo es también la gran conocida Bring Me The Horizon, también del Reino Unido. Vamos a cerrar la primera hora de Hard and Heavy con Twisted Sister, que llega con Burning Hell, y esta me la piden a través del 305-929-8277. Son Knocked Loose y Counting Worms aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. Radioactiva. You're gonna burn in hell. Trae a nuestro país un último capítulo. Megadeth se despide con su gira mundial This Was Our Life Tour en el Movistar Arena el próximo 26 y 27 de abril. Dave Mustaine y Megadeth quieren decir adiós, ofreciendo una noche única. Sienta el poder, la emoción y los riffs inolvidables en su última parada en Colombia. No se puede perder el pogo final. Gánese sus entradas oyendo e interactuando con Radioactiva o cómprelas en tuboleta.com. El espacio para el headbanging en Radioactiva. Es Hard and Heavy. Hard and Heavy. Radioactiva.